No, o sea, los problemas que yo he visto ahí, ajá, no sé si sean los mismos que tú viste cuando tú estuviste ahí. Yo estuve ahí 6 meses y vi todo tipo de situaciones. Pero como que, o sea, ¿qué es lo que me decías hoy, Chan? No, es que mira, pues, el padre regaña. Ajá. Miren, no hagan esto, no hagan aquello, y dejen de botar el agua, o dejen de las bañeras, por favor, no se lleven las llaves, y a la hora del lunch, les ayuden a ordenar las sillas, y todo eso lo repiten. Ajá. ¿Verdad? Y por favor, a los que están consumiendo cigarros o droga, dejen de hacerlo y no estén ahí fumando. Pero él los deja. Ah, sí. Es lo que te iba a decir yo. Sí. O sea, él deja que todos hagan todo lo que quieren, y ya después, menos quejarse. Ajá, exacto. Y él después, si quieres caminamos, yo todavía tengo un poquito. Ajá. Y entonces, los que están de acuerdo con él son los que tienen más como ventajas de estar ahí, ¿me entiendes? Ajá. Ándale. Algo así yo vi. Les da más favores. Ajá. O favoritismo. Los favorece más favoritismo. Sí, ajá. Y entonces vienen ellos y como están con el padre, trabajan muy bien, ¿me entiendes? Ajá. Cubren todos. Ellos, sí. Se cubren las espaldas y entre ellos mismos. Ajá. Se andan cubriendo. Sí. Y eso conlleva que cada día se sientan más confiados. Ajá. Y hagan más desmadres o diferentes. Ya hicimos esto, ahora hagamos esto, ¿me entiendes? Ajá. Así se mantiene ese lugar. Y eso de que quitaron la comida para la gente de afuera. No fue porque se estaban peleando en la calle. No, porque no lo hicieron inmediatamente después. No. A lo mejor lo dejaron sin pretexto, pero... Claro, usan cualquier pretexto para ellos desviar la atención, ¿verdad? La atención. Ajá. Déjame guardar la bici, ¿no? Nomás para luego. Sí, porque ya está un poquito más tarde. Ajá. Yo también me puedo tardar un poquito porque todavía no abren la biblioteca. Abren hasta las 9. ¿Dónde la biblioteca? Esa es una. Otra es la del Estado. Entonces me decías que. Sí, así está la cosa. Hoy hay un grupo que se roba. Que se agarran un cargador, que se agarran una camisa, unos calcetines. Y aquí. Y ese grupo están de acuerdo todos ellos. Ajá. Pero el que no sabe, lo ve como sí están robando, sí hay ladrón, sí el padre está ayudando, pero no le explica. Son puras mamás. Ajá. Ellos cerraron la comida del día. Ajá. Usando de excusa porque el problema es. Ajá. Pero lo que sucede es que sigue mucho apoyo de hacer. Sí. Todos prácticamente. Y me están limpiando a un tipo que ellos que trabaja con ellos. Ajá. Entonces deben mantener esa tensión adentro. Ajá. Para que distraer. Para que nadie se esté fijando. Para que nadie se dé cuenta. Ajá. Mira, ahí llegan a dejarle cheque. No me extraña, o sea, porque ve que tiene mucho dinero, ¿eh? La comida que dan, o sea, de sobra. Sí, y no la están regalando. La están. No la dan. No, la ropa le tiene por volcanes. Sí. Y no, dan, no nos dan casi nada. No. Ah, vale. A veces nada y a veces casi nada. Pero muchas nunca nos han dado de eso. No, y tú llegas a pedir. Mira, no tengo pantalón y todo. No, ay, no he traído nada. No, así va. Eso. Llega un grupo a dejar ropa y la meten a la oficina y ya todos se van a dormir o a comer o a lavar su ropa allá atrás y ya viene uno y a sacar. agarra a un coche, ajá, y se la lleva. Y esa ayuda que llega ahí es para los que están ahí. Claro, con esa intención la llevan. Con esa intención la donan. Sí. O sea, hay gente que sí lo hace bien intencionadamente, pero ellos que lo están recibiendo, que lo están administrando, se lo están robando. Se lo están robando, tienen una tienda. Ajá. Donde llevan todo eso. ¿Tienes? Pero nadie lo está filmado, ni nadie lo ha denunciado. Porque yo dos veces he quedado ahí, una que vi como 8 meses y otra que vi 6 meses. Por eso ya no me quisieron dar a mí chance de quedarme más, porque ya me quise ver, ya me ayudaron demasiado. Pero yo soy muy observador del mismo. Yo me fijo mucho. Yo creo que no analizaba al padre. Hasta he llegado a pensar que el padre mismo es el que me da la droga. No el de ahora. A mí no me extraña, que bueno, a veces no lo conozco tanto, pero sí, de todas maneras, mira, el padre Pepe ya lo conocí más. Ese cabrón es un corrupto. Oh, ya hablé con él. No te imaginas lo que me dijo, ¿sabes? Cuando me dejé, cuando le reporté lo que están haciendo ahí, lo que están haciendo el padre actual, o sea, el diácono actual. Y el supuesto psicólogo que está ahí. Te amenazó. Sí, esa es una de las cosas. La misma amenaza de siempre, te van a cerrar el albergue si no estamos de acuerdo. Y hasta me dijo, dice, pues, eso no es un problema para mí, yo tengo mi cama asegurada. Es un problema para los que no tienen su cama asegurada. Así me dijo. O sea, con esa desvergüenza. Tremendo. Que tienen poder. Sí, y luego le dije, pues voy a tener que hablar con alguien de más arriba. Le dije, ah, habla con el cardenal, ¿no? Así me dijo. Con esa confianza, esa seguridad de que el cardenal no me va a hacer caso, se le va a hacer igual que él. Es que mira, le dan el permiso, porque el dinero llega a través de la iglesia católica. Ajá. Hay gente que no va a la Casa de la Misericordia, sino va a la iglesia, a la catedral. Ajá. Y a la catedral mandan la comida, pero tú crees que solo comida regala. No, no. No, dinero también. Mira, de verdad, mira, aquí están unos 107 cada uno, pobre. Yo sé. Mira, maletas, mira, maletas. Y la gente sigue ayudando porque luego alguien que decía, en la casa de la misericordia tiene un sitio de internet. Sí. Sí, ya lo vi. Vaya. Y alguien puso una queja. Ah. ¿Sí? Y ellos averiguaron quién puso la queja. Ah. ¿Cómo hicieron a saber? Pero dieron con el nombre de la persona que puso la queja. Ajá. Mira, en ese tiempo yo estaba quedando ahí en el lugar. Ajá. Este, decían a la hora de cena, es que Juan Manuel nos está poniendo de cabeza, ustedes son malagradecidos, ustedes son estos, son los otros, nosotros cuánta ayuda nos hemos dado y cómo nos hemos ayudado. Y por eso la gente tiene miedo de hablar. Sí, a mí también me amenazó el diácono, me amenazó diciéndome que, bueno, lo ha dicho muchas veces allí adentro, el que no esté de acuerdo, que no se sienta a gusto, que se vaya. Ahí está la puerta. Güey, es una forma de decir, o te callas o te vas. Ajá, o a mí que me importa lo que te esté pasando tú, mira qué haces. Exacto. Tú tienes que estar de acuerdo con todos los abusos que se cometen, todos los robos. No, más veces, si no te gusta ver. Te dicen, cuide sus cosas, nosotros no se las vamos a cuidar. Ajá. Porque ellos saben que se las van a robar. Ajá. ¿Ya me entiendes? Para que no sea responsabilidad de ellos. Ellos, no pongas quejas, porque te van a echar a ti la culpa, te la roban por culpa tuya. Sí. Eso que dices, exactamente eso ya no lo han robado. Que nosotros carro, de hecho cuando a alguien se le pierde algo, luego dicen, oye, pero ¿dónde lo dejaste? Como que tú tienes la culpa. Ah, no es uno, pero lo hacen sentir a uno culpable. Ajá. ¿Sigues estando allá? Sí. Porque ellos quitan el peso del mundo y así mantienen el temor en la gente. Sí. Porque la gente vive con temor, ¿no? Ay, no. Es lo que yo quiero. Yo voy a parar el tren. Ya sé. Y mira, todavía sigue la gordita. Esa es la roja. Teresa. Sí, va, y sigue la otra, el otro que toca guitarra. Ah, ese, fíjate que no te imaginas el fin que tuvo ese tipo. Bueno, la última vez que fue, y el motivo por el que lo cogieron, que ya no está, si no todavía estaría ahí, y llegó bien drogado y claro, en la madrugada, sí. Y se puso a bajar la patada a la puerta. Bueno, más de una hora agarrando la patada. Sí. Pero imagínate en la madrugada el ruidazo que se hacía, se veía como una cuadra de distancia, ¿no? Llegó la policía y se lo llevó. Pues, de hecho, estuvieron llamando a la policía, que se quedaba en la noche ahí, supuestamente cuidando de uno de nosotros. Estuvo llamando a la policía, pero nunca llegó la policía. Y por eso es que estuvo más tiempo dándole patadas. Ah. Se dio el lujo de darle patadas hasta acá. Sí. Y entonces, por eso ya no está. Pero él era uno de los consentidos. Sí, es de los favoritos. Sí. Va, pero está su novia, el de la bicicleta, el de la silla. Ah, de ruedas, ese ya no está. También lo sacaron. Ese ya no está desde hace poco. A mí me extrañó porque ese ya tenía yo que más de un año. Ya tenía un chingo, sí. Yo vine hace 2 años y él ya estaba. Ajá. Sí, recuerdo que una vez me dijo cuánto tiempo tenía, que había comprado. Y ese le enseñaba sus calzones. Te pagaba. Ah, dice que se lo gente generaba. Ah, que hace poco un muchacho me dijo, que conocí. Te paga porque te enseñan los. Ah, si son nuevos, mejor. Te acabas de poner el calzón. Ah, sí. Una vez, un muchacho que conozco, ha andado en varios albergues, me dijo, una vez fui a hacer ejercicio, me dice, y ese señor, y me dijo que estaba yo muy fuerte, que se me podía tocar los brazos, y dice, ah, sí, el señor es de otro barrio, me dice, le paga dinero, le gasta 500, como tiene el dinero, ajá, es más pobre, tiene y yo creo que tiene dinero. Tiene donde vivir, incluso. Sí, pero él usaba eso de pantalla. Ajá. Otro señor ahí que tiene dinero, no sé si tengo que conocerlo, es Guillermo. Un señor de lentes, canoso, pelón, y lento por todo. Ah, pero ese viene de afuera. Sí. Acaba de llegar. Ah, bueno, tiene más tiempo que yo. Él fue el policía. No es ese, Guillermo. Uno alto, así, no. Con un blanco primero. No, ese es bajito. Ah. Es un bajito. Sí. Pero ya tiene un tiempo ahí. Y él debe tener dinero porque trabaja como locutor. Tiene su cuerpo. Parece que también tiene una reputación, o a lo mejor no la tiene. Pero sí. Además de eso, trabaja como maestro. Entonces tiene cuando menos 2 sueldos. ¿Por qué está ahí? ¿Cómo? Hay un puño que así llega. Sí, sí, es Arturo. Además de que hace cosas que no debe hacer, como meterse a fumar en la cocina, meterse a fumar al baño, o anda ahí donde estamos nosotros en el pasillo fumando, y eso está prohibido. Es prohibido, pero ellos les dan permiso. Sí, ya lo han reportado. Sí. He hecho muchos reportes, ahorita ya no tengo ningún solo reporte. Ya sé que no se no, tú no lo hagas. No. Porque a ti te van a ir apuntando como el malo. Ajá. Ese no sirve. Ajá. Porque es el que está, como te dijera, sacando a lucir los problemas. Ajá. ¿Ya? Ellos no quieren que se oigan los problemas. Ajá. Lo que tú que vives en el internet y conoces todo eso, deberías de buscar el sitio donde puedas, no el El problema son los que dirigen, los que están ahí. Se roban el dinero, se roban mochilas enteras de apoyo que llega. Ah, eso sí. Eso llegan mochilas con desodorante, con aparatos, herramientas. De todo, llegan mochilas para cada uno de, voy a decir nosotros, ole, y esas mochilas te las tienen que dar aquí. ¿Por qué? Este tipo de no te la dan, se la llevan. Mochilas, así, mira, tiene una familia y ellos compran jabón, rastrillos, toalla, de desodorante. Arreglan mis mochilitas. ¿Cómo que de limpieza? De limpieza y como te dijera, para que estés bien, para que estés bien. Lo entregan allí y ellos no lo, ni lo enseñan, ni lo ves. Y eso lo hacen todos los años, todo el tiempo. Y ellos se lo roban, zapatos nuevos. Hay zapaterías que tienen zapatos guardados de hace un año, que están nuevos y no los venden o no los han vendido, entonces vienen ellos y los donan, se los regalan a ellos. Saldo, se llama saldo. Eso, saldo. Entonces estoy pensando cómo poner esa denuncia, porque sacaron a la gente que no hacía nada. La gente buena, así como tú. A mí ya me están corriendo. Sacan. Llevan cuatro veces y me dicen, tres o cuatro veces y me dicen que ya me vaya. Es la gente buena, no quieren gente buena. Es que miran a los tumbados, a los lángaros. Es exactamente lo mismo que yo he visto, todo lo que me están diciendo. Yo te lo digo porque lo he estudiado. Pero yo por no tener. Yo soy bueno para mandarle mensajes a mi familia o para. Para allá, si quieres, porque aquí hay mucha gente. Cuadrita me. Muy rápido, así que. Ya se está acabando. Yo eso. Mira. Ellos no quieren a la gente buena. Sí, tienen a los puros malandrines, ¿qué? A los que ven problemas, porque ellos con esos problemas avisan, se están robando la ropa, se están fumando la droga, entonces mandan más ayuda. Viste, para calmar a los malos. ¿Ya me entiendes? Es una manera de pedir dinero. Es un doble juego el que ellos tienen. Ahí se están robando cosas. Entonces vienen y ponen, se robaron la ropa de los muchachos o de los señores y todo. No hayamos cómo controlarlo. Necesitamos seguridad, necesitamos estar más personal, poner más vigilancia. No la ponen, sino que llevan a su gente. Y la reportan como que son los nuevos policías del lugar, los nuevos directores, los nuevos. Sí, de hecho hay como dos o tres personas que los ayudan a ellos. Hay un puño de gente. Pero esas dos o tres personas, a lo mejor ellos, los demás arriba, los ven como gente que está contratada y a la cual le están pagando, pero no le están pagando. No. Y le sacan dinero a los que apoyan. Hay gente que mira, tienen tanto dinero que no tienen que hacer con él, que le regalan a ese lugar. Sí, así es. Y la casa de la misericordia es el lugar más favorecido. Sí, precisamente por la hipocresía, o sea, por el hecho de que la gente cree que porque es una casa religiosa, hay más honestidad y hay más moralidad. Sí, porque el nombre le ayuda mucho. Le ayuda a que no tiene idea. Ajá. Sí. Yo una cuadrita más y voy a pegarle los de vuelta. Ajá. Y aumentó para entrar en. Ah. Pero siempre estás en la casa, ¿verdad? ¿Cómo siempre? Pues si nos volvemos a ver para platicarnos. Ah, sí. Sí, o sea, no nos podemos quedar ahí en la mañana, ¿no? En la mañana no, no, pero sigo estando ahí, sigo yendo a dormir ahí. ¿A qué hora entra la gente ahí? Entran entre 6 de la mañana, aproximadamente es cuando se ya comienza la hora para poder entrar. Digo, 6 de la tarde, ¿no? Sí. 6 de la tarde comienza uno a poder entrar. Yo por lo general llego ahorita últimamente, llego como a las 7:30. Antes llegaba más temprano, antes llegaba entre 6 y 7. No, a veces no me llegara a la hora de cena, así no te dicen ni que no te con nadie. Sí, menos problemas, ¿verdad? Ajá. Fíjate que he estado viendo últimamente, me pongo a pensar, bueno, ¿cuáles son las características de la gente que está ahí? Como algunos dicen que está como fija, porque eso no, a ellos no les dicen que ya se vaya. Tú el perfil, ¿sí? Y vas a ver que todos son una hermandad. Ajá. Todos son malos, eso lo tienen en común. Sí. O casi todos. Otra cosa es que ninguno de ellos es, jamás. No, y no se llevan bien entre ellos tampoco, ante la gente. Ajá. Pero a espaldas son unos grandes amigos. Ajá. Sí, sí hay fricciones entre ellos, entre algunos de ellos. Algunos de ellos se llevan bien, sí, y otros entre sí, pero hay como dos grupos así que están rivales. Cambió el 360, ¿qué es lo que pasa? No, mae, aquí va para allá el camión. Los camiones no hacen nada. No, yo los que subo, no más. Ajá, sí, así es como lo veo, yo también. Hay gente ahí que tiene muchísimo tiempo, como esa Teresa. Años. Teresa precisamente ahora se estaban quejando de que no los dejó dormir. Se pone a platicar en la noche, muy noche, en voz muy alta. Sí. Y eso ya me ha tocado a mí verlo. De hecho, hace varios días me tocó a mí oírlo. Ayer no lo oí, pero se quejaron varios de él. Sí. No, hombre, es una persona de lo más cabrona. Sí, es cabronísima. Además de que yo no sé cómo es que está recetando medicamentos ahí. Y no sabe. Si no es enfermera ni nada. Ella inventa las fórmulas y te da cosas que se ven aquí. Esto es lo último de la medicina y toma y de repente se levanta y empieza a regalar pastillas. Ajá. Esto es para la presión. O este es vitamina. Sí. Y a saber qué chingados se está dando. Pues sí. Y ya me ha tocado platicar con varios que les dicen, que me dicen que están bajo tratamiento de ella, que no les está funcionando. No, son puras mentiras. Y es que también, no sé si sea una de esas personas a las que más arriba le están pagando, o sea, le están dando a los encargados de dinero para que le paguen. Y dicen que sí le están pagando. Sí le pagan. Pero pues a lo mejor le están pagando menos de lo que les... Es que mira, le mandan, no es iglesia, no es nadie, es una iglesia afuera sí, de este es país. Un comité, ¿no? No, es un país es como Australia, son como, como Alemania. Sí, son países, no son gente, ni instituciones religiosas, son gente. Están en Europa. Te lo digo. No creas que me invento. Están apoyados por organizaciones internacionales de países grandes. Ajá. Entonces tú no te fijes en el padrecito o en la... No, tú hay que checar las esferas de arriba. Ajá. Donde está la inteligencia, que no saben lo que está pasando. Porque ahí lo que se tiene que hacer es que ese albergue se debe mantener, pero cambiar todo, quitar la religión del grupo ese, porque es una religión, aquellos comunes. Pero nada más para el beneficio de ellos. ¿Me entiendes? No, lo que no es una iglesia, pues vienen de parte de una iglesia católica, pero ellos no son de la iglesia católica. No es mentira, tú mismo me lo has dicho. Es malvado uno de esos padres. Sí, el padre Pepe es un cabrón, es lo más sinvergüenza que puede haber. Sí. Y el diácono también, con sus amenazas. No, no, no son padres de verdad. No, ellos van ahí porque quieren, mes a mes reciben el dinero, pues, un sueldazo, no ellos, la casa de la misericordia. Ajá, y ahí ellos agarran el dinero, lo que está recibiendo la casa. Mira, no te extrañe que son más de 10,000 pesos al mes que recibe esa casa, de los cuales 10,000 usan para darle comer, para renta, para porque la comida no la pagan, o sea, cuando mucho pagan la gente, no están pagando ni el agua. No. Hace poco cortaron el agua porque no la habían pagado. No. Y ahora nos bañamos un día sí y un día no, por ahorrar agua. Siempre lo han hecho así. Luego hace poco, fíjate, para que te des cuenta hasta dónde llegan las cosas, aunque tú seguro sabes muchas más cosas que yo, ¿no? De las cosas malas que pasan, que te dice más tiempo. Porque yo cuanto más tiempo pasa, cada día que pasa, me doy cuenta de más cosas malas que pasan. Cada día. Y bueno, una de las cosas es que hace poco un muchacho que estaba con un niño allí, que ya no estaba yo hace poquito, me dijo que Juan, el supuesto psicólogo que está ahí, el psicólogo, ajá, que dice que le tiró el rollo, dice que le echó los perros a uno de los inquilinos. O sea, que le dijo, así que este muchacho, un muchacho que estaba con el inquilino ahí, fue a pedirle consejos, pues, que por ser psicólogo, después le dijo consejos por cualquier problema que tenía con su pareja. Dice que le dijo él que no se preocupara por eso, que no, que se olvidara de esa mujer y que había otras personas con las que podía ser feliz, que se podía ir a vivir a su casa y con él iba a ser feliz. O sea, que le iba a cambiar la vida. Sí, que le iba a resolver sus problemas económicos. Ajá. Y que iba a decir que se iba a sentir feliz con él. No, increíble. Es una casa. Mira, yo le puse la casa de discordia. Así le llamo yo. Yo le dije al padre Pepe, esta no es una casa de discordia, es una casa de abuso. Y otros le dicen la casa de la miseria, que porque les dicen, nos dejan la miseria porque nos roban, dices aquí. Sí. No, yo la casa de la discordia. La casa de la discordia. Ahí tú no puedes hacer nada bueno. No. Si haces algo bueno, entras. Te castigan. En discordia, ¿qué crees? Ajá, claro. Fíjate que yo he visto muchos albergues, pero nunca he visto algo tan grande. Es que es una mafia bien organizada. Sí. Es una mafia. Y hay que tener cuidado. Sí. Porque te echan a la policía. Ah, no, hay que tener mucho cuidado. Sí. No, fíjate, después de que puse uno de los reportes que fui a poner con el padre Pepe, el mismo Juan agarró unas bolsas grandes de medicamentos y se las llevara a donar a mí. O sea, al Cadiz. Ajá. Como para hacerle barba al gobierno, por si yo hacía algo que hiciera que el gobierno pensara en intervenir en eso. Como para quedar bien con el gobierno, pero sí, nunca lo hacen. Dar la imagen, no, es que esto lo hacen porque algo les viene o no quieren que sepan. Ajá. Luego hace poco les dije que iba a poner una denuncia de derechos humanos. No, nada. Y al día siguiente metieron como una tonelada de defensa al albergue y la pusieron ahí en la oficina adentro. Por si llegaban si llegaba algún visitante de una organización de derechos humanos, metieron toda esa defensa ahí. Ajá. Y luego fíjate hasta dónde llega el descaro. Luego dijeron que esa defensa no era para ir, sino que era para la sierra. Sí, o sea, para llevarse a la sierra. No, ellos la sacan de la bodega. Deben tener una bodega de todas las cosas. Grandísima. Grandísima. Ahí tienen todo y ellos lo dan a quien ya tienen a quien darse. ¿Entiendes? No vas a cambiar nada hablando con ellos. No. Al contrario, me va peor. Te van a sacar. Por eso es que. Oh. Ya me quedé callado ahí adentro. Pues te van a tener con la presión de que mañana mira qué vas a hacer, a dónde te vas a ir o mira, ah, en una sí, semana. Así como estoy ahorita. En una semana ya tienes que ver qué haces. Sí, así como estoy. Y ponen al psicólogo. Ajá. Porque ese es el que tiene, perdón, más huevos para el tiempo. ¿Es el que tiene más qué? Más huevos. Ah. Sí. Fíjate que él es el que me está presionando. No tiene miedo de hablar. Y él te lo dice, y como es el psicólogo. Sé que es el trabajo sucio, pues. Sí, y es el psicólogo, él es el la inteligencia. Ah. Nos hablamos. Órale. ¿Y dónde te veo luego, pues? Estoy en Aquino Suárez, en un edificio así como ver este, mira, sin ventanas y todo, ahí estoy chambeando. Ah, bueno, ahí va a estar un tiempo. Como 6 meses. Sí. Aquino Suárez. Ajá, Aquino Suárez. ¿Esquina con qué o qué? ¿Conoces el Informador, el periódico? Ajá. A una cuadra del Informador. Ah, deja porque este es el Informador y te vas para allá. Y ahí está el edificio. Ajá. Sí. ¿Está del lado izquierdo? Izquierdo. Ahí vas a ver todo derrumbado el edificio con pintas de esas, mira. ¿Y lo están pintando? Ah, no, okay. Estoy ahí. Graffiti. Sí. Y estoy adentro trabajando. ¿Y cómo está? ¿Qué hora? Yo voy de 8 a 6. Ah, bueno. Ok. ¿Verdad? Y luego con más tiempo, ¿verdad? Ajá. Okay. Está bueno. Yo también. Yo voy para allá ahorita. Para viajar hasta la biblioteca luego. Démosle. No, pero mira, yo si tuviera quien me apoyara, pondría la denuncia de otro al ver. Ajá. Y ese es peor. A ver, ¿cuál otro? Porque mira, ahí llegan toneladas de comida. Ajá. Cajas de desodorante. Bueno, creo que yo habíamos platicado un poquito de eso antes, ¿verdad? Pero a ver, ¿cuál? Cajas de desodorante, mira. Cajas de zapatos, pero nuevo, todo. Ah. Este es el albergue, aquí está el coche descargando. Ajá. Y allá adentro, ya hay alguien que lo está metiendo a otro carro afuera. Ah. Ajá. Solo entran, sale. Y dejan lo peor, lo que no sirve. Aquí también así le hacen. Primero agarran ellos lo mejor, por eso me dejan varios días. Antes de empezar a dar algunas cositas para seleccionarlo mejor y sacarlo y dejarlo. Vienen como las ratas a coger, están así a acabar. A ver qué. Sí. Ajá. Sí, luego esta señora Teresa, yo creo que ya tiene años ahí, ¿verdad? Tiene años. Voy a cursar la doctora, gana muchísimo. Ajá. Porque supuestamente es calificada. Ajá. La doctora entre comillas, según ellos, ¿no? No ellos. Los que les mandan dinero para ella. Ajá. Por eso no ponen a un verdadero doctor. Ah, ok. Porque entonces tendrían que pagarle. Tendrían que pagarle todo el sueldo completo del doctor. Ah. El doctor no va a estar ahí sentado y durmiendo y comiendo tacos todos los días por no, nada. No, es cierto. Por eso es que la mantienen allí y es imposible sacarla. O sea, yo he reportado tantas cosas malas de ella. Digo, yo me pregunto, pero ¿por qué la siguen dejando aquí? No puede sacarla porque es parte de la mafia que está ahí. Ajá. Como ella está un poquito loca, ¿sí? Sigue el juego. Está muy mal. Sigue el juego. Porque a ella la tratan mal. Pere, cállese, le dice el padre. Ajá. O Tere, váyanse para allá, o váyanse para acá. Sí, también para simular un poco ante nosotros que sí. Que están... la tienen bajo control y no la tienen bajo control. Sí, pero nunca le dicen lo suficiente, ¿no? Para que deje de ser tan mala como es. Ella les contesta. Ajá. Pero eso es como un teatro, ¿no? Sí, es un teatro. Pero un teatro pagado. Que la quieren le pagan porque se cae. Ajá. Sí, así como la mantiene engañada. Estarle pagando. Sí. Ella tiene dinero también. No es normal, vea. Nunca no es tan normal. No, está muy mal esto. Sí le he visto engañar a gente. De la nada. Porque el agua está cayendo. Ajá. Porque entró al baño y echó el agua dentro del baño. Ajá. No es decir, por cosas sí. Pendejas. Sí. Nomás como para mantener intimidada a la gente, para mantenerla sometida. Ahí viven bajo el temor. Ajá. Para inspirar miedo a la gente. Miedo es que no vas a comer y te vas a ir a la calle. Para que así nos mantengamos callados, ¿verdad? Porque a mí el padre una vez a gritos me dijo que no volviera a levantar la voz, que no volviera a gritar cuando Teresa me gritara a mí. Porque una vez Teresa me gritó, yo le respondí a gritos también. Y el padre en la noche me dijo que si volvía a gritar, me iba a ir a la calle. Te vas a la calle, cuando lo grito. Le dije, oye padre, pero yo tengo pruebas de que no fue así, como dice ella. ¿Quiere que le muestre las pruebas? No, me dice. No, le dije varias veces, no, me dice. No importa. Se mantiene. O sea que no le interesa, no le interesa en absoluto. Es que ella es la pieza importante ahí, ella es la que más dinero le da. ¿Por qué? Porque es una empleada calificada ante el que mata dinero. Yo sí me entiendo. Sí, así como lo ven ellos. Ella es una enfermera de un hospital. Fue enfermera en un hospital. Nada más. No es doctora. No puede recetar. No, una enfermera no puede recetar. No, una enfermera. Cuando mucho hacer curaciones. Ajá, una herida. Pero eso, eso sí es algo que no hace. No. Y también pues es tan mala, su carácter es tan dañino para la gente que ningún hospital la contrataría. No, independientemente de la edad, ¿no? Tampoco la podrían aceptar así. Ella no tiene trabajo porque no pueden darle trabajo a ningún estudiante calificado de enfermería o de doctorado. Ella no entra, pues. No, el vínculo no le permite tener acceso a un puesto médico en una casa de salud. Ajá. Ni el currículum ni el perfil psicológico, porque nada. Es muy abusiva. Te dejaron entrar cuando mucho a la semana ya la correría por las quejas de la gente. Sí. Pero ¿por qué así? Ahí sí. ¿Por qué ahí sí? Bueno, eso está raro, ¿no? Entonces, cosas como esas que mencionan son lo que explican por qué se está quedando esa persona ahí a pesar de todo lo que está pasando, todo lo que está sucediendo. Mira, ¿qué hacía de rueda, muleta, todo? No lo tienen ahí. A lo mejor ellos no tienen mucho que ver con eso, ¿verdad? O sí tienen que ver, pero... Tienen que ver, porque sí. Ellos saben. Ah, ellos saben. Pero ellos se ponen a... Mira, este muro hay que reparar. Mira, eso hay que pintar, o sabes que el agua está fallando. Algunas cositas como estas. Pero entonces ellos de todas maneras... No importa, porque tienen un gran meeting o una gran reunión. Ajá. Y se tomaron decisiones serias para ayudar. Y realmente no. Esto es determinaciones como ya no vamos a dar comida en la calle. Sí. Pero entonces, ¿qué van a hacer la comida que llegaba de la calle? Y ya como no estamos dando comida en la calle, hemos perdido apoyo de afuera. Pues queremos apoyo de allá. No lo han perdido porque ahora siguen diciendo que hay que seguir donando para Abasolo. Esa comida que ya no se da a la calle, se tiene que seguir donando para el albergue de Abasolo. ¿Dónde queda ese albergue? Ese albergue está cerca de ahí. Es un albergue que es como una vecindad donde hay mujeres con niños. Vaya. Aunque una vez el diácono mandó para allá, de hecho yo fui a acompañarlo porque él me pidió que lo acompañara, me dijo que lo acompañara. Ahí está mandó una madre, ¿verdad? Ándale, una madre. Mandó a una mujer y a un muchacho. El muchacho dice que no debería poder entrar ahí, pero iba vestido de mujer. El muchacho. y así fue como lo metió. De hecho, la creo que la madre dice en un comentario así en cuanto a eso, y él nomás lo que se rió. Eso me hizo bien muy absurdo, o sea, ¿cómo es que...? Son enfermos. Mira, es una mafia. Yo no sé si tú te molestaste un día que yo te dije algo, que ellos no sirven a Dios. Que ellos realmente no son de Dios. No, yo sé que son muy malditos, que son malos. ¿Cómo van a estar sintiendo Dios? Yo lo que estoy diciendo desde hace tiempo es que son muy pocos, muy pocos. Pero es porque ellos tienen que ser así, ¿entiendes? Ellos no pueden ser buenos. ¿Por qué no pueden ser buenos? Porque no pueden. Y todo está bien, mira, los 100,000 dólares que les mandó están sirviendo para curar a la gente. O entonces, no pueden dar progreso. Tienen que dar problemas. Ajá. ¿Entiendes? ¿Cómo solucionan los problemas? Con más apoyo económico. ¿Entiendes? Sí, pues si todo está bien, obviamente, si todo está bien, no puede pedir más. Que estamos mandando es suficiente entonces. Ajá, claro. No ocupan más ayuda. Ajá. Si no hay problemas, entonces no hay necesidad de pedir dinero. Siguen mandando. ¿Me entiendes? O sea, es un juego bien siniestro. Y de doble sentido. Sí, es una mafia en la que están no solamente los encargados, como tú dices, como yo también ya había pensado, también una parte de los que están allá como inquilinos, o sea, de los que están fijos. Ellos no son inquilinos, ellos son parte de la mafia. Ajá. Ellos están ahí porque les sirven para sus objetivos. Por eso es que se sienten tan seguros. Ni siquiera rezan. Intocables. Como lo dijo una muchacha una vez. O sea, la ropa de ella, no sé qué está ahí, a la que le toman con cada rato, porque ella es honesta. Y dice que Tere es. La ropa de Tere está intacta. Nomás la mía, que es la que la rompe, le rompen las bolsas, le roban las cosas. La ropa de las otras personas está intacta. Y yo me pregunto, bueno, hay una cosa ahí que no cuadra. No tiene lógica, ya tiene lógica con eso. Y con eso que estás diciendo, ya se explica. Por ejemplo, hay una señora ahí que ya tiene mucho tiempo, pero no hace que se case, no hace nada bueno, y ni siquiera reza. Entonces yo me pregunto, ¿por qué esta gente que ni siquiera reza, que no hace nada bueno, por qué está en su sitio? ¿Y por qué uno, que yo al principio me esmeraba en ponerme a rezar y todo, y veía a otros, muchos otros de los nuevos, también se ponían a rezar y luego los echan fuera y a mí ya me están queriendo echar fuera? ¿Y por qué esta gente se siente tan segura y así sin rezar? Se quedan viendo, ellos solo te volvían absoluta. Están viendo a ajá, sí, nomás nos volvían a ver como si nada. Y las miradas a veces son como que te están retando. Ajá. ¿Verdad? Como, no está retando, sí, pero. Ajá. ¿Entiendes? Sí. Y ellos, una seguridad absoluta de que no los, que son inamovibles de ellos, o sea, que nadie les va a tocar. Intocables. Nadie les va a hacer nada. Son intocables. Sí. Porque si no, se sentirían inseguros y ellos estarían. Digo, ¿de dónde sale esa seguridad? Pues ya sabes, de apoyo. Ajá. Vienen de parte de la mafia que les. Y ellos necesitan tener un grupo así fijo. Malo, malvado. Ajá. No hay problema. Cómplice. Que tú te quejes. Ajá. Que causen los problemas para que haya problemas como. Quejas. Sí. Sí. Ella queja, y que lo diga, quejas, oye, los vecinos se están quejando, van a cerrar la casa, vamos a cerrar. Y esas quejas van ahí arriba. Ah. Hay problemas, no alcanza el dinero. Hemos tratado de controlar esto, pero no se puede controlar. Ajá. No sé si me explico, ellos. Ajá. Fíjate que todo cuadra, ahorita con lo que me está diciendo todo cuadra ya. Mira, después de la primera vez que vine a hablar con el padre Pedro, al día siguiente llegó un montón de material y empezaron a poner piso, empezando a poner puertas. Pero entonces probablemente con eso ya hubo un motivo para solicitar dinero, y por supuesto no para meter todo el dinero, sino para meter una parte para que yo mismo luego diga, ah, mira, es curioso lo que están haciendo. Ellos vaciaron una bodega, digamos, llevaron todo el trabajo, tomaron fotos de que la empresa ya está vacía. Ah, ajá. Esta foto la mandan allá, se nos acabó el dinero, hemos ayudado muchísimo. Y la despeja siempre está vacía, la de la cocina, nunca hay nada. Lo que hay ahí a veces, lo compra la gente. Era, hay dos refrigeradores, uno siempre está vacío, y el otro es para Teresa. Está lleno de comida, pero es nada más para ella. Es lo que yo digo, ¿cómo es posible? Que ni te la vayas a picar, po. No, hombre, no. Le grita uno, nada más porque se acerque al refrigerador. No lo vayas a abrir, cabrón. Nomás con eso le grita uno. Y digo, es absurdo que en un albergue donde vemos más de 25 personas y hay dos refrigeradores, uno sea para una persona y el otro, y esté lleno de comida, y el otro sea para todos los demás, ¿qué pasa? Es la pieza clave ahí, ella y el psicólogo. Dice la palabra el psicólogo. Ah, le da autoridad. Y luego también, pues eso también. Son los más importantes, los que más dinero generan ahí. Ajá. Porque el psicólogo manda un reporte. Y tiene sueldo de psicólogo, sin ser. Sí, lo tiene. Sí, lo tiene. Mandan, pone, hay un caso, un pleito entre dos de los que estamos aquí apoyando. No sé si me entiendes. Ellos inventan, en base a los problemitas, ellos inventan historias y las mandan. Ah. Y eso es lo que da dinero. Esta gente no va a venir y bueno, a organizar esto. No, es su contrato, tiene que ver que chingada otra. ¿Me explico? Sí. Ajá. Sí, o sea, todos se lo delegan a ellos y le mandan nada más el dinero. Confían en que ellos lo van a resolver el dinero. Y no están resolviendo nada, al contrario. Están filmando y limpiando el lugar para que no sean descubiertos. No quieren que lo reciban porque se les acaba la mina, la gallina de los huevos de oro. Ajá. Sí, es que eso me nota, es una cosa muy rara, solamente así es como se explica. Yo desde hace un tiempo he pensado que sí es una mafia. Es una mafia, y con esas palabras lo dije. Porque están muy bien organizados, están muy compenetrados en lo que ellos quieren. Y el objetivo es mantener el estrés a la gente en temor. Ajá. Y en conflicto. Sí, eso yo también te he dicho, lo del temor. Atemorizado. Sí. Esa es la función de Teresa, yo lo he visto desde que. Es que era segurita. Mira, y esta gente que tiene esta educación, los que llegan ahí, que han pasado semanas durmiendo en la calle. Ajá. Entonces que viene una señora, y es como la jefa, no. Y te pega la gran gritada. No. Sí, te hace natural. Sí. No. Es que no estás acostumbrado a que te traten así, ¿no? Precisamente hace poco un señor le gritó así, no, dice, yo no estoy acostumbrado. Y le respondió la grita. No, dice, es que yo no estoy acostumbrado a que me griten las mujeres. Entonces, es una persona que sí tiene el perfil como para que entre y llegue a tener luego problemas. Porque se ve cuando una persona es noble o es educada, que no va a aguantar los malos tratos de Teresa. Entonces dejan entrar una parte de gente así. Ah, pero esa parte es para que digan, hay un ingreso, que más gente tengan o permanezca ahí, más dinero les mandan. Ajá. Entonces tienen a una gente 4 o 5 días, pero el reporte ya llegó, tenemos a 20. ¿Y cómo vas a ver el que está mandando el apoyo que ese que entró ya lo sacaron? No van a decir ya lo sacamos. Ajá. Entró y fíjate que se tomó la leche. No lo van a reportar. Sí, pues no hay nada de transparencia, no reportan nada. No, ellos tienen cuentas de problemas. Ajá. Pero no de soluciones de problemas. No, o cuando muchos. O es que solucionaron algo. Sí, o cuando muchos dicen, pero no lo prueban. O sea, no prueban de. O bueno, en cierta forma sí, porque ellos mismos causan los problemas. Pero no de los problemas verdaderos. O sea, el verdadero problema es la mágica. La directora, la dirección, la gente, o sea, los jefes. Ajá. Los que están los jefes. Ajá. Esa gente es la que tiene ese lugar en discordia. Sí. Ahí no hay discordia. Sí, qué bien planeado está todo esto, qué negociación, ¿no? También es. No creas. Sí, como para que lo piensen tanto. No son 10,000 pesos. No. Se nota. Se nota, o sea, ¿cómo es posible que haya? Mira, al día siguiente le llegan el material. ¿Tú crees que investigaron los precios y compraron todo eso en una zona? Ya lo tenían. Ya solo ya pasa, pensando que lo sacaron de un día para otro. Mira, pues ellos llaman, dieron 10 sacos de cemento, 5 de arena a la Casa de la Misericordia. Saben que ahí hay mira. Ajá. Luego toda esa despensa, ¿de dónde la sacaron? A una cuadra de aquí. De una vez para saber dónde. Y a mí también me extrañó muchísimo. Bueno, ¿cómo es conseguir una casualidad? No puede ser casualidad. Y luego, ¿qué casualidad que no es para ahí? O sea, nomás la van a unos días la van a dejar aquí y luego se la van a quedar. Para ilusionarla a la gente. Ajá. Le van a dar una buena comida. Y de repente, lo quiero un frasco de café, les han dado a los que toman café. Nada. ¿Y qué? Hay un resto, No, y ahí se nota que no tienen ni la más mínima intención de ayudar. Sí, o sea que son muy egoístas. Porque de toda esa comida que están ahí luciendo, no tienen nada de calcetines, no tienen nada. Ajá. Y ellos se mandan. Yo les he pedido. Y ellos no son traídos. Y a los que sí les dan son a los que están ahí como que. ¿Tú cómo le hiciste ahí para usar tanto tiempo? O sea, ¿te diste cuenta cómo toman las cosas o costaron? No, yo solo me porté bien. No, sí, o sea, nunca me quejé. Ah, no vi ningún motivo. O sea, ¿tú te diste cuenta de cuál era el? Yo estoy en el lugar, yo traigo una situación más tranquila. Yo no me ponía a discutir contigo. No, en cambio, yo me mantuve ajeno a todo eso y iba a trabajar. Nunca. Pero sí para decirte algunos abusos y te quedaste callado. Me robaron mi trabajo, ¿no? Estoy en el cuarto nivel. Hoy lo están remodelando. Sí. Están como. Está reconstruyendo, está transformando, ¿no? Va a haber aquí apartamentos. Aventando sillas, de repente revuelve una mesa. Aprovechan de la mesa. Lo van a transformar. Si tú tienes algún oficio, aquí puedes venir a ver cómo está el plan. Pues ya es tu hora de cenar, ¿verdad? Ah, bueno, si ya supe dónde. Ajá, aquí estoy. ¿Y esto para qué? Era un elevador. Ah, ok. Sí, para para la gente. Ah, para la gente. Aquí. Ah, pero ya no funciona. No, ya no. Luis, está bien, hasta luego, Luis.